sesiones técnicas y a punto de comenzar. Que bájale al main, dice este güey. Estamos a punto de comenzar. Bájale, bájale. Al main, bájale al main. ¿A cuál main? Ya le bajé. En la consola está. En la con... Ahí está mejor, dice. Ok. Ok. Entonces ya estamos. 102.9 de FM. Estamos ajustando aquí algunos botones y tornillos y tuercas para poder comenzar a transmitir. Esto es una pequeña prueba. Pero usted ya puede correr a avisarle a sus vecinos y a sus amigos que estamos por comenzar este mágico, místico y maravilloso programa de radio. Esto es el 102.9 de FM. Y si nos quieren llamar por teléfono, pues primero van a tener que arreglarnos el teléfono. Porque no tenemos teléfono en cabina, tenemos un chat. Escúchanos @hotmail.com. Y vamos a poner alguna música para acabar de organizarnos. 102.9, eso ya lo dije, ¿verdad? Nadie los quiere. Buenos días, México. Buenas tardes, París. Esto es el 102.9 de FM y estás entrando a... Compañeros, yo sí les quiero pedir de favor que si van a fumar esas cosas no lo hagan aquí porque puede verse como una provocación. Además, eso ya se discutió en... ¡La Asamblea Mirón! Los primeros caminos en la historia de la humanidad fueron los pequeños senderos que hacían los animales que migraban. Esto fue alrededor de 10.000 años antes de Cristo. Los recubrimientos para las calles se han descubierto en antiguas ruinas de poblaciones humanas, tan antiguas como 4.000 antes de Cristo. Los antiguos egipcios construyeron caminos con piedra, empedrados, para mover materiales para construir las grandes pirámides, 3.000 años antes de Cristo. Los antiguos chinos también construyeron caminos, algunos de estos recubiertos con piedra, desde 1.100 antes de Cristo, pero para el año cero, la red carretera china cubría 40.000 kilómetros. Los incas también fueron buenos constructores de carreteras, sobre todo de carreteras muy altas, muy elevadas. Todas ellas conducían a Cusco. Cusco significa el ombligo del mundo. En la antigüedad, digamos hasta antes de 1900, todo el mundo prefería transportar cosas sobre los ríos. Esto era mucho más rápido, mucho más barato. Especialmente considerando el costo de construir un camino y la capacidad que tiene una carreta comparada con la capacidad de un barco. Desde 300 años antes de Cristo, el Imperio Romano construyó caminos fuertes con piedra a través de Europa y el norte de África, esto como soporte a sus campañas militares. Cuando la época de los caballos, cuando era todo por carreta, los ingenieros de camino sabían que no podían inclinar un camino más de 30 grados, que es la máxima inclinación a la que puede subir un caballito. Durante la Revolución Industrial, el ferrocarril fue la solución del problema. En vez de tratar de cubrir el camino con una superficie dura, pues ponías unos rieles y por ahí iba el ferrocarril, chucuchú, chucuchú. Los caminos hoy en día casi son prácticamente exclusivos de los automóviles y de algunos camiones. En la mayoría de los países del mundo es la manera que más se favorece para el transporte de mercancías. Y ya. Esto es la asamblea anterior y vamos a hablar hoy, si no lo han notado, pues de caminos, de caminantes, de esto de llevar de un lugar a otro cosas. Como ya dijimos, los primeros caminos fueron, pues en realidad no construidos por humanos, sino por animalitos que en realidad no viajaban, porque un animalito que migra no es que viaje, ¿no? Sino que es como parte de su rutina, o sea... Las golondrinas viven una parte del año en un nidito y otra parte del año en otro nidito. Es un poco como estos, ¿cómo se llaman? Los kikapúes, que viven medio año en el gabacho y medio año en México. Y pues no se puede decir que se vayan de viaje cuando van de braceros al gabacho o que se vayan de viaje cuando regresan al paisito a gastarse los dólares que han ganado piscando jitomate. O sea, el que migra no es que sea un turista, sino que lo echan. ¿Verdad? Qué entusiasmo tenemos hoy. Esto es la que huelga. Esto es la asamblea anterior, con algunos problemas técnicos, pero listos para continuar. ¿Tienes algo que decir? Pues el teléfono no funciona, pero puedes escribirnos por chat a escúchanos@ hotmail.com. Y si nadie quiere agregar más nada, propongo que pongamos música. Esa no, guácala, esa no. Vamos a perder rating, quítala. Voy por la vereda tropical, la noche plena de quietud, con su perfume de humedad. Del mar se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con él yo fui noche tras noche hasta el mar para besar su boca fresca. Mueren de llorar y el alma muere de esperar. La ra. O sea, para todos los que no hablan latín, dice, la Vía Apia es la reina de los caminos. La Vía Apia era el camino romano más importante. Los romanos empezaron en Roma, ¿no? Que está al norte de la península itálica, que para todos ustedes que no estudiaron geografía es la botita en el Mediterráneo. Y los romanos empezaron en el norte, pero de ahí se tuvieron que recorrer, por toda Europa, para volverse un imperio, si no, pues serían solo los romanos. Y la Vía Apia fue como el símbolo de esta invasión imperialista. Su ejército, pues dependía para tener éxito en sus batallas, el uso de sus bases para prepararse. Y las únicas bases que los romanos aceptaban eran las de los ciudadanos romanos, que pues vivían en Roma, o sea que conforme se iban alejando de Roma era más y más difícil traer al ejército. Por eso necesitaron un camino, sobre todo en la costa del sur de Italia, porque al norte estaban... ¿Cómo se llaman esas montañas que están al norte de Italia? ¿Los Pirineos? No, esas son en España, unas montañotas que no dejaban que nadie entrara. Entonces, más bien la cosa era quedarse con la península. Y para eso había que ponerle en la madre a unos que se llamaban los samnitas. Entre los samnitas y los romanos estaban unos que se llamaban la gente de campaña, que eran etruscos. Entonces, bueno, cuando los romanos primero trataron de aliarse con estos descendientes de los etruscos, y entonces los samnitas los atacaron. antes de que se unieran. La cosa de los samnitas es que eran muchos. Se mantenían en las montañas al norte de Capua, justo al norte de lo que ahora se conoce como Nápoles. Alrededor de 343 años antes de Cristo, Roma y Capua intentaron hacer una alianza. Los samnitas reaccionaron por la fuerza. Ahora, la cosa es que entre Capua y Roma hay unos pantanos, los pantanos pontinos, muy conocidos por la cantidad de moscos de malaria. Había un caminito costero, digamos, que rodeaba este pantano, en un pueblito que se llamaba Ostium, que está en la mera boca del río Tíber, o sea, enfrente de Nápoles. La Vía Latina seguía esta vereda a través de las montañas, de los pies del monte Laciali y del monte Lepini, que son lo único que se puede ver si estás en medio del pantano. La primera guerra samnita, que fue de 343 a 341 años antes de Cristo, yo lo sé porque mi abuelo vivió en esas épocas, los romanos descubrieron que no podían ganar, justo porque no podían redistribuir a su ejército durante la batalla por el pantano. No hay registros de las batallas, pero sí hay registro de que los romanos perdieron espantosamente y que Campania finalmente fue ocupada por los samnitas. Así que los romanos decidieron dar una vuelta, dejar a los samnitas en paz y empezar hacia el sureste de la península itálica. Y la primera ciudad que estaba ahí al sureste era una que se llamaba Colonia, que justamente pues eran unos peregrinos de Roma que ya no cabían en Roma y hicieron Colonia, y por eso todas las colonias se llaman así. Cuando no cabes en una ciudad, te vas a hacer una colonia. La segunda guerra samnita hizo erupción cuando Roma trató de mover esta colonia hacia otro lugar que se llama Cales, del otro lado de los pantanos, o sea, muy cerquita de los samnitas, una base de operación para poder poner en la torre a estos samnitas. Los samnitas, por supuesto, no se dejaron y se movieron hacia Nápoles. La tomaron, la saquearon, y los napolitanos tuvieron que acudir a Roma. Roma mandó un ejército y ganaron en la batalla por Nápoles. Las colonias no resolvieron el problema. El año 321 antes de Cristo, un ejército romano quedó atrapado en una montaña que está al norte de Capua, Caudium. La batalla en los picos caudinos pues fue un fracaso para los romanos, justo porque su ejército se quedó atrapado sobre los picos, rodeado por el ejército samnita. Principalmente sufrieron porque no había agua, y finalmente Roma tuvo que mandar una lana para que los samnitas dejaran ir a su ejército. También tuvieron que firmar un tratado donde se comprometían a no atacarlos durante 5 años. Muy civilizados los romanos y los samnitas. Este tiempo de 5 años Roma lo utilizó para derrotar a las tribus itálicas alrededor de Samnium. En 316, al final del tratado con los samnitas ya habían también organizado a todas las tribus itálicas contra Roma, que otra vez perdió en la batalla de Lautulae, 315 antes de Cristo. Todo esto cambió gracias a que en Roma llegó un nuevo jefe de gobierno que se llama Apius Claudius. Este inició su mandato 312 años antes de Cristo. Fue senador romano. La cosa es que el emperador lo acusaba de populista, porque este cuate se encargó de hacer acueductos, caminos pavimentados, segundos pisos para los borreguitos que había en Roma, columnas por todos lados, invirtió un montón en infraestructura urbana, mobiliario y equipamiento urbano. Entonces lo acusaron de populista. Ah. El caso es que este fue el tipo que empezó a construir la vía Apia y pues fue muy importante porque gracias a la vía Apia pudieron mover ejércitos a través del pantano. Ahora, construir el camino a través del pantano fue muy difícil. Primero, este senador Appius trató de drenar los pantanos, pero falló, falló espeluznantemente. Luego lo que logró fue que la parte del pantano de la vía Apia la pavimentaron con roca volcánica que trajeron de Pompeya. ¡Sas! La superficie decía que era tan suave que no se podían distinguir las junturas. Todavía existe una parte de esta sección romana, se llama la vía Apia Antiqua. El camino atraviesa las colinas albanas y entra al pantano, ¿no? Hay muchos, evidentemente, muchas bajadas. La malaria en esa época era incurable y mortal. En 162 antes de Cristo, Marcus Cornelius hizo un canal alrededor del camino para que no se inundara. Sin embargo, los romanos preferían usar el canal que el camino. Luego la vía Apia agarró por la costa en Tarracina. Los romanos trataron de enderezarla cortando montañas. Muy difícil. De ahí el camino se fue al norte hacia Capua, hasta donde llegaba, hasta estos picos caudinos donde los romanos fueron tan atrozmente apaleados. Entonces salía de Roma, iba a Aricia, Tres Tabernae, Api Forum, Tarracina, Fundi, Formiae y Minturno. Mondragone, Casilium. O sea, 132 millas en original. El original pedazo de la vía Apia, a través del pantano. El camino logró su propósito. Así, la tercera guerra contra los samnitas fue favorable para Roma. En una serie de golpes muy rápidos, los romanos tomaron Etruria y Samnium en 304. Y el camino fue el factor que permitió concentrar sus ejércitos con la suficiente rapidez y eficiencia para ser un oponente formidable. Después de los samnitas, hubo un intento de todos los vecinos de los romanos, o sea, los itálicos, los etruscos y los galos, de que no siguieran creciendo. Roma tenía ahora 13 colonias en Campania y en Samnium, y mientras en esta época creció la vía Apia por todas esas 13 colonias. O sea, 35 kilómetros más allá de los picos caudinos, a un lugar que los samnitas llamaban Maleventum, o sea, mal viento, o Maloenton, que significa pasaje de rebaños. El itinerario añadió Calatia, Caudium y Maleventum, hasta donde llegó la vía latina. Para el 2290 antes de Cristo, ya los samnitas habían desaparecido y digamos lo que vendría a ser el tobillo de la bota de Italia era completamente de los romanos, solo les faltaba la puntita, o sea Tarentum. La posesión de la región y el control de la Italia del sur fue enfrentado por el rey Pirrus. Este es un tipo que pasó a la historia de un modo bastante triste, porque cuando uno dice que tuvo una victoria pírrica, pues se refiere a este pobre rey. La cosa es que él tomó este lugar Maleventum y lo defendió muy bien. La cosa es que los romanos pues lo atacaron, y él cada vez que lo atacaban vencía, hasta que una vez ya no venció. Y por eso fue su victoria pírrica, porque venció el doble de veces que los romanos, pero no pudo sostenerse ahí porque las provisiones por mar tardaban muchísimo, mientras que por la vía Apia Roma mandaba y mandaba y mandaba soldados. Una victoria pírrica. Luego, lo del camino se les volteó a los romanos cuando hubo una revuelta de esclavos dirigida por un tal Espartaco, que luego salió en una película muy larga. Y bueno, los esclavos romanos pues avanzaron hacia Roma justo por la vía Apia. Y casi les ponen la torre, solo que hubo una trampa. Los romanos le pusieron una trampa a Espartaco y lo mataron. Esto es chistoso porque en 1943, cuando la Segunda Guerra Mundial, los aliados cayeron en la misma trampa que Pirrus en los campos pontinos, porque ya para entonces ya no eran pantanos. El pantano lo secó Mussolini. O sea que desde el 300 antes de Cristo hasta 1943 estuvieron tratando de secar el pantano. Los mosquitos de malaria no se fueron de los campos, aunque se hubiera ido el pantano, hasta que se descubrió el DDT en 1950. Desde entonces ya no hay pantanos, sino cáncer por todos lados. Entonces los aliados, cuando trataban de atacar Mussolini, llegaron ahí al Monte Cassino, en la costa de Anzio, que antiguamente era Antium, o sea, a la mitad entre Ostium y Tarracina. Si no tienen un mapa adelante, créanme, simplemente. Pero esto es así, en donde va el pie, en el dedito chiquito. Los aliados lograron extenderse por toda la región pontina, tomaron todos los campos, pero no pudieron avanzar porque desde la vía Apia, desde los montes de la vía Apia, los alemanes los estuvieron bombardeando 4 meses. Los aliados, y ya con toda la tecnología de la Segunda Guerra Mundial, los abastecían por mar, y aún así los germanos, que eran abastecidos por tierra a través de Roma, aún así los alemanes sostuvieron el fuerte hasta que en realidad tuvieron que regresar a Alemania por otra serie de razones que no tenían que ver con lo que los aliados pensaban. ¿Qué tal? ¿Se están divirtiendo? Es muy interesante el programa. Caminos antiguos, la antigua Roma, vías romanas. Esto es una hermosa rolita para que sigamos pensando en esto de los caminantes. 102.9 FM. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y juntos en flor, una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que el sol. Desde que se fue, triste mi bolso, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré su paso, caminito adiós. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardo, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer, y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito a Dios. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Esta frase la descubrieron los chinos hace muchísimos años. Ahora les voy a hablar de una cosa que en chino se llama Xiu Xin Lu, que en chino significa exactamente eso. En persa, en cambio, se llama Ra E Abrisham. En turco, Ipekol Yu. En kirguís se dice Gibek Golu. En húngaro es el Yemut. Y para nosotros cariñosamente le llamaremos la ruta de la seda. Chan, chan, chan, chan. No sé cómo empezar a hablarles de la ruta de la seda. Es posiblemente el camino más largo, más antiguo. Tal vez. Mide 8.000 kilómetros. No es mucho decir, excepto que se empezó a construir 4.000 años antes de Cristo. Esto porque parece que alrededor de esa época fue cuando se domesticó el burro, posiblemente el camello. Y eso hizo que, pues, aumentara la capacidad de la gente prehistórica de llevar bienes y mercancías para distancias más grandes. ¿No? Bueno. Entonces la gente del Sahara, en 4000 antes de Cristo, ya importaba animales domésticos de Asia. Se han encontrado artefactos extranjeros desde 5000 años antes de Cristo, que indica contacto entre culturas tan lejanas como Egipto, Afganistán, Mesopotamia, la India. Rutas entre todas estas culturas tienen que haber sido usadas 3500 años de Cristo, porque hay pruebas de estas pruebas de carbono 14, donde se encuentra, por ejemplo, lapislázuli en África del Norte, aunque solo se producía en Afganistán. Hay una piedra que se llama la piedra Palermo, donde se menciona al rey Sneferu de la cuarta dinastía de Egipto, que mandaba barcos para importar cedros desde el Líbano. Hay una escena de la construcción de las pirámides del faraón de Saure, de la quinta dinastía de Egipto, donde en el jeroglífico se ve cómo vuelven los egipcios con árboles de cedro. Asimismo, el nombre del Saure, el rey este, se encontró estampado en un pedazo de oro en una silla libanesa. Y viceversa, ¿no? O sea, se encontraron un montón de cosas que intercambiaban egipcios y libaneses. La expedición más antigua, organizada por Saure, llevó mirra, malaquita y electrum. Electrum, ¿qué será electrum? Un kilo de tunas a aquel que nos llame y nos diga qué es electrum. El caso es que fue una expedición muy famosísima, conducida por Neshi para la reina Hatshepsut en la 15 siglos antes de Cristo para obtener mirra. Hay un reporte de ese viaje, una memoria escrita en un relieve en el templo de Hatshepsut en Deri el Bari, ahí en Egipto. En fin, el caso es que todo esto demuestra que hay comercio entre estas culturas 4000 años antes de Cristo. Para el 2000 antes de Cristo, el jade se comercializaba de las minas de la región de Yarkanda y Clotán a China, o sea, lo que es Asia Central. Estas minas, curiosamente, no estaban lejos de las minas de lapislázuli y de rubíes de Badakhshan, Kazajistán. Todos estos nombres son muy difíciles. Ay, bueno, ¿se están durmiendo todos? Yo también. Están hablando de las carreteras y de los reyes de no sé qué. De los reyes de no sé qué y de no sé cuánto. Sí hay. Es que sin preguntas es muy difícil. Es muy difícil. Bueno, caminos. El camino persa, real. Todo el asunto de la ruta de la seda era para obtener seda. Porque, o sea, todo lo que quiero decir, a donde va todo este rollo, es que aunque en muchos años antes de Cristo ya había comercio, lapislázuli y todo eso, en algún momento los chinos como que se cerraron y dejaron ir la ruta de la seda. ¿No? Sí. Entonces esa ruta quedó perdida, olvidada en la mente europea, y eso fue lo que permitió que muchos años después Marco Polo lo redescubriera, este camino de la seda. Gracias a, o buscando esta ruta, por ejemplo, fue que Cristóbal Colón llegó a América. Y la primera reacción de todos los europeos fue que había sido un fracaso porque se habían encontrado un continente en medio. Luego descubrieron que el continente estaba lleno de oro y se les quitó el mal viaje. Ay, no sé qué decirles, pero Alejandro Magno trató de llegar a China. Les decían los seres. Se mandaron comitivas y todo y llegaron casi hasta la frontera, pero se quedaron como unos días antes de llegar a la frontera china, que estaba en Fergana. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para reorganizar nuestros pensamientos que se han dispersado un poco. 102.9 y ya. Cariñito, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que tú me engañas, por eso te ando buscando. Vengo de tierras lejanas, no más por ti preguntando. Me dieron razón que andabas en la tierra michoacana. Que de la piedad viajabas al rumbo de la Guacana. Te vieron cuando pasabas por San Mora y Nueva Italia. Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando. Saben en dónde está, porque me la está negando. Díganle que ando en Zaguayo y voy pa' Ciudad Hidalgo. Carita morena, a Uruapan iré a buscarte, Tacámbaro y Pedernales, Pátzcuaro y Villa Escalante, también a Río de Rosales, a ver si logro encontrar. tarde para remediar mis males. Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando, si saben Ciudad Hidalgo. Híjoles, estamos medio dormidos aquí. Fue mucha historia, mucha historia. El caso es que todo esto era para contarles de carreteras, de viajes y de paseos. Todo esto en realidad va al caso para hablar del rescate carretero y de la cantidad de dinero que se ha utilizado aparentemente en que las carreteras del país funcionen. ¿Sí? Vamos. ¿Sí funcionan? No, no sé. El caso es que para 1900... ¿Qué fue? Salinas de Gortari, pues, privatizó las carreteras. Las privatizó, para privatizarlas, prometió que iban a pasar cierto número de carros y que iba a haber cierto número de ganancias. Sin embargo, cuando se fue Salinas y vino en el 94 esto que se llamó los errores de diciembre, las concesionarias no cumplieron sus expectativas de negocio. Y entonces el gobierno de Zedillo tuvo que rescatarlas, porque estaban en suspensión de pagos. Bueno, interesantes, números interesantes, son aburridos, pero interesantes. 5.000 kilómetros de la red federal de carreteras fueron las que se privatizaron. Eso de un total de 224.000 kilómetros que tiene la red carretera, o que tenía en 1985. Se privatizaron, según, se concesionaron, porque se acordarán de Salinas diciendo concesionar no es privatizar. Estas concesiones duraban 50 años y participaron los grupos corporativos privados que patrióticamente se dedicaron a manejar las carreteras, fueron Ingenieros Civiles y Asociados, ICA, una sociedad controladora de triturados basálticos, mejor conocida en el bajo mundo como Tribasa, y el Grupo Mexicano de Desarrollo, GMD, que, bueno, como ya les dije, esperaban obtener elevadas utilidades, pero se la pelaron. Concesionar, ninguna que concesionar. Se supone que cuando privatizas, ya vendes y ya es... Yo privaticé mi tele y ya no la puedo ir a ver a... En cambio, cuando concesionas, solo la vende, como que la rentas por muchos años. Así el canal de Panamá estaba concesionado por 99 años para los gringos. Hong Kong estuvo concesionado 100 años para los ingleses, y así las playas, ¿no?, de Cancún y las todo playas están concesionadas. No es que se vendan, o sea, nada que ver, nada que ver con vender, no es solo, sí, se las prestas por 100 años. 100 años, un rato, sí. Bueno, sin embargo, después de que se las concesionaron, los otros fueron a chillar de que el aforo de vehículos fue mucho más bajo a lo esperado. Claro, costaba 1,000 pesos ir a Acapulco por las casetas de cuota, entonces todo el mundo se iba por la libre. Y bueno, pues no obtuvieron lo que pensaban, y entonces dijeron que habían perdido aproximadamente 6,000 millones de pesos. Y entonces las empresas, excepto ICA, se declararon en suspensión de pagos, y el gobierno federal reconoció un adeudo de más de 25,000 millones de pesos para que las carreteras siguieran funcionando. O sea, se las compraron, luego ellos no las pudieron manejar, entonces les dijeron, ay, niño menso, dame tu deuda para acá, y se llevaron los pagarés. Y los pagarés los pagó el gobierno federal a través de unos unas cosas que se llamaron, muy bonito, pagarés de indemnización de carreteras, de cariño, PICS. En total, la deuda que absorbió el gobierno federal fue de 58.123 millones de pesos. Es muy interesante porque ahora que fue el bloqueo de los amarillitos del PRD a las carreteras, los concesionarios dijeron que habían perdido, durante esas tres horas que habían estado bloqueadas las carreteras, un titipuchal de dinero. Fue exactamente eso. Digamos, los bloqueos fueron a tres casetas. Cada caseta se paró como tres horas aproximadamente. En ese lapso, en las tres casetas pasaron, digamos, los PG fans dejaron pasar 10.000 autos con un promedio de 76 pesos por auto que, digamos, no pagaron. Y entonces declararon en tres horas, en tres casetas, una pérdida de 760.600 pesos. Uh-huh. O sea que si esperaban ganar más... Entonces, para ver cuánto más o menos esperaban ganar, podemos ver que el número de carreteras de cuota en el país es de 53. 53. Suponiendo que cada carretera tuviera solo una caseta y que las casetas solo funcionaran tres horas diarias, estas tres horas de bloqueo, entonces la cantidad, ¿no?, de pérdidas que podríamos generarle a esta bola de culeros bloqueando una caseta de cada carretera durante tres horas diarias al año, les estaríamos generando una pérdida de 14.713 millones de pesos. ¿Otra vez? 14.713 millones de pesos entran al año en tres casetas, en 53 casetas, solo por tres horas. O sea que estamos hablando de casi un millón de millones de pesos al año lo que reciben estos cabrones en las casetas. Curiosamente, el 27 de agosto de 1997, el gobierno federal, a través de estos pagarés de indemnización, les dio a los concesionarios para pagar 58.123 millones de pesos, que era lo que, según esto, los concesionarios no podían pagar. Claro. Y vemos que eso lo podrían ganar en menos de un año, en realidad, lo reciben en menos de un año. Suponiendo que cada carretera tuviera una sola caseta de 70 pesos. Exactamente. Bueno, luego, para el 97, el rescate, además el rescate no fue a las 52 autopistas, sino solo a 23. En 1998, el gobierno federal comenzó a operar esas 23 carreteras directamente a través de dos instituciones. Una fue CAPUFE, Caminos y Fuentes Federales, y otra fue FARAC, Fondo de Apoyo al Rescate Carretero. El primero, CAPUFE, administra 900 kilómetros de autopistas nada más, mientras que los 4.400 kilómetros otros están dentro de la FARAC. Es chistoso cómo habrán escogido cuáles kilómetros administraba quién. Limitaciones presupuestales y requerimientos por casi 72 mil millones de pesos obligaron al gobierno federal a regresar nuevamente al esquema de concesiones carreteras. Pero ahora, en vez de concesión, fue coinversión, otorgados a consorcios y no a empresas, sin garantías de aforos vehiculares ni de ingresos mínimos. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! El caso es que las carreteras de México le sacan a cada mexicano anualmente como 500 pesos cada año. Si cada mexicano cada año donara 500 pesos, cada niño, cada viejito, cada quien sea, le diera 500 pesos a, digamos, a los dueños de las carreteras, más o menos estaríamos calculando cuánto ganan estos carnales. lo que es sorprendente es este las poquitas carreteras que realmente se cobran. Y en realidad las poquitas carreteras que hay, por ejemplo, las carreteras nacionales supuestamente tienen 350 mil kilómetros en todo el país. Sin embargo, solo 7 mil kilómetros son de carreteras de cuotas, 41 mil kilómetros son de carreteras libres, y todo lo demás son caminos rurales o brechas mejoradas, en fin, cosas que en realidad no están ni siquiera asfaltadas. Que no pasan por Santa Fe, entonces no entran en la discusión. Incluso no pasan los carros bajitos, entonces directamente ni se entera uno. Entonces, estamos hablando de que en solo 6.000 kilómetros de extensión, estos cabrones ganan cerca de 100.000 millones de pesos al año. Si lo dividimos eso entre kilómetros, sacan como 1 millón, ¿no? Como 3 millones de pesos por kilómetro. Un negocio redondo es como tener un taxi. Sí, nos podríamos dividir los metros de carretera, que a mí me correspondan 2 metros, igual me estarían entrando algo así como, pues no sé, 10,000 pesos al año, ¿no? Que no está de más, ¿no? No está mal. Y luego si tienes hijos, dos hijos, 30,000, la señora ya entre los primos, no sé qué, la familia puede llegar a ganar 100,000 pesos al año por solo arrendar 10 metros de carretera. Y es muy curioso porque pese a estos números que obtenemos bastante bajitos de una caseta por carretera, 3 horas diarias, etcétera, a pesar de eso la deuda del rescate carretero ha crecido. En agosto del 97 era este numerito que decíamos, 58,123 millones de pesos, y para el final del año del 2002, o sea ya cuando cambió el gobierno, eran 143,442 millones de pesos, o sea 150% más. Curioso, ¿no? Curioso. Sea, la gente paga las casetas y aún así... Y siguen debiendo. Debiendo. Tanto debieron que para poder pagar los PICs, ¿no? Porque no es que el gobierno haya dado dinero, sino que dio pagarés, que luego había que pagar. Hubo que hacer este FARAC, este fideicomiso de apoyo para el rescate de autopistas, y todo esto se constituyó en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, también llamado de cariñito Banobras, donde... Banrobas, donde sí, agarraron a este... Bueno, Banobras, curiosamente, en el fideicomiso es fideicomitente y fiduciario. En Banobras también estuvo Calderón, ¿no? Curioso, ¿verdad? Qué raro. Y eso de que actúa como... En el rescate carretero, Banobras es al mismo tiempo fideicomitente y fiduciario. O sea, es el que da la lana y el que la recibe. Eso debe ser ilegal, ¿no? O por lo menos muy, muy apropiado, ¿no? Muy apropiado. El caso es que la deuda pública generada por la recuperación de estas 23 autopistas ha significado una fuerte carga fiscal para las finanzas públicas. ¡No! Ya que supera los 165 mil millones de pesos. 185% creció entre el 97 y el 2002. De acuerdo con la revisión de la cuenta pública en 2002, el rescate carretero no ha concluido, no solo por la deuda, sino que hasta ese año, 2002, faltaban todavía por indemnizar las inversiones de ex concesionarios en algunos tramos como el libramiento noroeste de la ciudad de Querétaro y Santa Ana, Caborca, Sonoita. Es interesante porque aquí tengo los nombres de las empresas, estas concesionarias. Grupo Mexicano de Desarrollo, SADCB, por ejemplo, es de, bueno, no sé de quién sea, pero su representante legal es Diego Fernández de Ceballos. Ay, nada y a más. Partir del 28 de julio del 89 tiene... la concesión para construir, explotar y conservar el tramo carretero Cuernavaca-Acapulco. Nada más. Que curiosamente, la semana pasada, Cerizola, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, reconoció que estaba mal construida y que había que invertirle otra cantidad de miles de millones de pesos para enderezarla. todo para que la gente que compró terrenitos allá en Punta Diamante, en Acapulco, pues pueda llegar a sus casas de volada. De volada y cómodamente. Otra cosa que vale la pena mencionar es esta tribasa, triturados basálticos. Que es como una tribu S.A. Tribu S.A. que es encargada de construir, explotar y conservar el tramo La Marquesa, México. Otro jugoso pastel. Otro jugoso pastel que justo pasa por Santa Fe y que es este... Bueno, muy sonado, ¿no? Todo mundo sabe. En cambio, por ejemplo, autopistas muy conocidas, muy famosas como Tepic-San Blas, están a manos de Banobras. Claro. En cambio, Cantunil-Cancún está en manos del consorcio del Mayab. Consorcio del Mayab. ¿Serán mayas los que están en el consorcio del Posiblemente, Mayab? Posiblemente, ¿no? Consorcio Seguro son del Mayab, mayas. Porque tienen muchos nombres así en maya por allá, ¿no? Como Ixcaret. Sí, todo eso creo es de los mayas, ¿no? De los mayas, ¿no? Son los que van a bucear ahí a Ixcaret. Pixar. Incluso también. Hay que pagar en dólar maya, ¿no? Dólar maya. Ese es dos veces más caro que el euro, ¿no? Ajá, sí. Está a la par de la libra esterlina. Sí. En fin, muy bonita esta gente de Tribasa. A las que uno les paga 70, 80 pesos cada que pasa uno por su caseta, por una carretera que... De mide. Los cuales, ¿cuántos les corresponderán al bufete de abogados que dirige Ceballos? Pues mira, yo he pensado que posiblemente Ceballos lo haga de buena onda. Eso es gratis. Eso no te cuesta nada, porque yo tengo una casita ahí en la carretera, entonces... Que en realidad... Ahí la carretera, claro, él tiene varios terrenos ahí en Punta Diamantes, es famoso, sí, ¿no? Que sí, se los dio Cedillo. Salinas se los dio a cambio, ¿no? Del fraude y no sé qué. Porque él mismo lo dijo, Punta Diamante era un arenal. Era un arenal, un tiradero, claro, de basura. Y ¿a quién se le iba a ocurrir? Un campo de golf. ¿A poco no está más bonito un campo de golf que el tiradero de basura? Claro. Punta Diamante, sí, también es famoso. Curiosamente, la carretera esta de la Marquesa México es una carretera que mide menos de 60 kilómetros. Y que cuesta 80 pesos. La más cara del mundo. Más de a peso por kilómetro, o sea, como si fueras en taxi por la carretera. Y a lo mejor usted, Radio Escucha, cree que así es en los países del primer mundo. Por ejemplo, que si uno está en Inglaterra y quiere tomar la R1, la R2 o la R3, entonces uno tiene que pagar sendos cantidades de libras esterlinas y no. No, en Inglaterra las carreteras, que son muchas más y que hay muchas rutas para todos lados, son gratis. Gratis. Es decir, las pagas ya con los impuestos. No tienes que, además de con los impuestos, pagarlas en vivo. No así en el continente europeo, donde sí hay carreteras de cuota. Normalmente lo que se cobra en el continente europeo son los puentes, los túneles, etcétera. Pero los precios, curiosamente, son mucho menores que acá, y por tramos bastante más largos se cobra solo una porción de la que se cobra acá. Curioso, ¿no? Curioso, sí, muy curioso. También es curioso que, por ejemplo, de todo este dinero que le han dado a las concesionarias carreteras, una parte de ese dinero fue financiado por Pidiregas, que ya es una... Ya es famoso, es Pidiregas. Pidiregas es ¿no? El que era un emperador romano. No, ese es Pirrus. Ah, Pirrus. Pirrus, perdón. Pírrico. Pero Pidiregas es de otro pírrico millonario. Ya. Slim. Slim y Fox se sentaron un día y dijeron, ay, ¿por qué no me dejas ayudarte con Pemex? Y Fox dijo, sí, pero es indebido privatizar. No debemos privatizar lo que es de propiedad. ¿Usted lo concesionó, le dijeron? No, concesionó no, porque ya está gastado el término. Ya no se lo creen. Entonces dijo, bueno, claro, ya sé, te lo financio. Claro. Y entonces puso una financiadora que se llama Pidiregas, con la cual financia principalmente a Pemex. Eso. Pero el rescate carretero le quitó, le requirió de Pero financiamiento. A ver, así como el rescate carretero, esto de Slim financiando a Pemex, lo que está haciendo, según entiendo, es acumulando una deuda enorme, ¿no? O sea, Pemex, o sea, todos y cada uno de nosotros ya le debemos dinero a Slim, ¿no? Pues sí, o sea, para el 2003... la deuda ascendía a 15.478 millones de pesos con Pidiregas, nada más. Exacto. Porque aparte también, otra lanita del rescate carretero salió del IPAB, que también conocido en el bajo mundo como Fobaproa, junto con el rescate bancario. Del Fobaproa vinieron 10.100 millones de pesos. Para lo de carreteras. Para las carreteras. Pero lo que yo me preguntaba es si ahora se está haciendo todo y se está acumulando esta deuda con Slim de Pemex, en algún momento se firmará una ley y los diputados aprobarán el rescate de Pemex. Por supuesto, ¿no? Que será pagarle todo lo que el Pemex le debe supuestamente a Slim, ¿no? Debe ser, sí. Entonces en un momento dado Slim va a sacar sus fichas del juego y... Yo creo que más bien lo que va a pasar es que no les va a alcanzar para pagar. Para pagarle en efectivo, entonces le van a tener que pagar con... Tal vez con... Con una refinería, con... Pues no sé, porque ahora ya Slim tiene la concesión de las constructoras de plataformas petroleras, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. O sea, ese no es dinero que le venden, ese es dinero que le pagan porque va y construye plataformas. Claro. Aparte le deben lo que sacan de petróleo con su plataforma, entonces no será difícil que en algún momento pues digan, pues ya, manéjalo tú y ya no te debemos nada. Al fin también eres mexicano, somos compatriotas. Claro. No le va a hacer un mal a tu país, ¿no? No, pues no. Ya hizo el pacto de solidaridad, es bueno, bonito. Y barato. Barato, o sea que... Así va a ser. Entonces, ojo con el rescate petrolero que se avecina. Rescate petrolero. Tal vez deberíamos de hacer una campaña de rescate. Primero vino el rescate carretero. ¡Tan, tan! Luego vino el rescate bancario. Ahora, únete al rescate petrolero. Está bueno. Ya deberían de tal vez resumir y hacer una cosa de rescate a los Estados Unidos de Norteamérica. Claro, rescate a los inundados por el huracán, ¿no? O sea, también ya no saben qué rescatar. Rescaten a los pobres libaneses, por favor. Sí. El caso es que de enero a diciembre del 2003 hubo que pagar 216.752 millones de pesos. A ver, espérame, ¿me das la cifra? 216.752 millones de pesos. Esto de enero a diciembre del 2003. Esto dividido entre el número de... ¿En cuánto tiempo fue? De enero a diciembre, en un año. En un año. 2003. Eso fue lo que se le dio a los burgueses para el rescate carretero, a los dueños de las carreteras. ¿Es correcto? Exacto, sí. Eso lo dividimos entre la cantidad de gente y más o menos estaríamos hablando como de a 300 pesos por persona. Para rescatar las carreteras. O sea, cada mexicano le dio a... ¿Cuántas personas serán los dueños de las carreteras? ¿10? Pues. Empresas, te puedo decir cuántas empresas son. 300 pesos que son. ¿Qué ¿no? son? Si no es nada. O sea, claro, o sea, usted que está vendiendo ahorita garnachas en la esquina de su casa, ¿no puede usted donar 300 pesos al año? ¿Qué son 300 pesos al año? 300 pesos de usted, empresas. 300 pesos de cada uno de sus hijos, 300 pesos de su esposo, su abuelo, si y fuera... todos los seres, los mexicanos vivos o no natos. Si fuera al revés, ¿cuánto costará un helicóptero? ¿Cuánto costará un helicóptero? ¿Un millón de pesos? Ponle. O sea que con esta lana podrían haber comprado 216.000 helicópteros. 216.000 helicópteros. Cada uno te sube 4 personas. 4 o 5 personas. Están contando que diario pasan 10.000 autos. Un par de millones de mexicanos ya viajarían en helicóptero privado. Helicóptero privado y que chingue su madre la carretera, ¿no? Yo la verdad, que los pinten de verde y que los hagan taxi. Compramos 216.000 helicópteros. Los pintamos unos de verde, otros de rojo, hacemos unos helicópteros de sitio, todo el pedo. Uno se compra una de estas cornetas de estadio para hacerles la parada. Para hacerles la parada y ya. Y ya baja el helicóptero. De risa ahí en Caballito. A Cuernavaca, sale, por favor. Por favor. ¿Y en 10 minutos estás en Cuernavaca? ¿No? Buenísimo, buenísimo. Y entonces el aeropuerto internacional de la Ciudad de México lo podrían construir en Campeche. Claro. ¿No? Estábamos el otro día contando las ganancias de Slim, que eran entre 3 y 5 millones de pesos diarios, lo que gana ese cabrón. Entonces podría comprar entre 3 y 5 helicópteros diariamente. Y eso porque nadie me ha hecho caso de mi idea de los dirigibles, pero dirigibles... Ah, claro, a lo mejor hasta más. Más, ¿no? Rutas, así como el metro, pero en el aire. Bueno, cada vagón del metro cuesta entre 1 y 5 millones de dólares, ¿no? Ahora los pagaron a un millón de dólares, cada vagón del metro. ¿De los nuevos? De estos que de estos nuevos. Entonces podríamos decir que podrían también haber comprado 216,752 vagones del metro. Imagínate. En un año. En un año. Solo eso, estábamos hablando de un año. O sea, podrían comprar 216,752 vagones del metro cada año. Interesante, ¿no? Es interesante cuando nos dicen... ¿Cuánto dinero ganan los ricos? Como porque que no nos cae el 20 de cuánto realmente es, ¿verdad? Sí, sí. O sea, tiene que haber carreteras en el país, seguro. Son estrategias, ¿no? Estratégicos de comunicación, pero... Claro. Solo se rescataron 6,000 kilómetros de carreteras. Claro. Yo digo, si hubieran... Y no es porque se hayan inundado, o sea, no lo rescataron esos 6,000 porque... Ahorita te lo voy a decir, mira, son... Pero imagínense, ¿cuáles carreteras son las que tienen gente? Cuernavaca, Acapulco. Ajá. Monterrey, Nuevo Laredo. Ajá. Zapotlanejo, Lagos de Moreno. Ah, esa suena... Esa seguro está en toda la zona industrial ahí. Acayucan, La Tinaja, Cozoleacaque. Claro. La ruta alternativa León, para Lagos, el norte. Aguascalientes. Mazatlán, Culiacán. La México-Guadalajara, ¿no? Seguro. Seguro, ¿no? Ese es de cuotísimo. Luego, libramientos, ¿no? Libramiento de Querétaro, libramiento de San Luis Potosí. Campeche-Champotón. Chamapa-Lechería. Esa de Campeche-Champotón debe ser perfecta. Onda tipo... Plan Puebla-Panamá, así, marcadito, ¿no? En chiquito, ¿no? En chirris, ¿no? Champotón. Fíjate, esa la maneja el consorcio de constructores campechanos. ¡Ay, qué campechanos son los consorcios de constructores! Así como el consejo del Mayab. El Mayab. Entonces, seguro son puro maya. Seguro puro chaparrito moreno. Campechano. Que habla como manzanero. Fíjate, una de las carreteras concesionadas fue el Puente Internacional Reynosa-Matamoros. Famoso internacionalmente. No, pues es un paso de frontera, ¿no? Yo nada digo, ¿cómo más puede concesionarse? Está cabrón, ¿no? Una frontera, ¿no? Hasta ahí nomás. O sea, si quieres puedes cruzar nadando el río y eso es gratis. Ejes Terrestres de Coahuila administra el tramo carretero Torreón-Saltillo, Caborca-Sonoita, Reynosa-Matamoros, Delicias Camargo, Reforma La Marquesa, Tijuana Tecate. O sea, puro negocio. Puro negocio, ninguna que pase. O sea, administran o carreteras para negocio, o sea, para mover mercancía, o bien carreteras para yuppies, ¿no? Para babosos zonas de auto nuevo. Gente que no puede perder su tiempo en viajar de un lugar a otro, y para lo cual se compran automóviles que van a 300 kilómetros por hora y viajan por sus carreteras privadas. Es curioso también, ¿cómo pueden cobrar tanto en las carreteras en un país tan pobre, no? Pues es que los pobres en realidad no viajan. Los pobres no viajan. Ah, y yo quería hablar de eso, hablando de la antigua China. Durante la dinastía Han, que va del 200 al 300 después de Cristo, es decir, 1,000 años antes de que Marco Polo siquiera se fuera a viajar por ahí. Durante esa dinastía, China ya tenía aproximadamente 1,200 ciudades en todo su territorio, ciudades grandes, algunas de ellas de cientos de miles de habitantes. Y el caso es que en todas las ciudades había una muralla alrededor de la ciudad, y cada área de la ciudad o distrito, lo que ahora vendrían siendo como las delegaciones, tendría a su vez su propia muralla. Es decir, las ciudades tenían una murallota alrededor y luego cada barrio tenía su muralla. Y cada muralla tenía una sola puerta. Tanto la ciudad como cada barrio tenían una sola puerta. De tal manera que para viajar de un barrio a otro de la ciudad y para salir de la ciudad había que pasar primero por la puerta de tu barrio y luego por la puerta de la ciudad. Estas puertas se cerraban todos los días a las 8 de la mañana y se volvían a abrir hasta el día siguiente a las 6. Entonces... ¿Cómo? ¿Se cerraban a las 8 de la mañana? A las 8 de la noche, perdón, y se volvían a abrir al día siguiente a las 6 de la mañana. Es decir, toda la noche permanecían cerradas estas puertas. Estaba prohibido atravesar, digamos, viajar de un lugar a otro en la noche. ¿De un barrio a otro? De un barrio a otro. Ni siquiera tenías que irte a la ciudad, simplemente no podías ir a ver a tu primo en la noche. Un poco como el metro. Un poco como la Ciudad de México, que es muy difícil salir del barrio de Santo Domingo pasado a las 10 de la noche porque el pecero no existe. No, y los taxis no entran. Los taxis no entran, no te van a decir, no, allá no llego. Cuando en realidad ahí viven todos, son remañosos. Y en realidad está... O sea, si tú tratas de venir de, digamos, de Miguel Ángel de Quevedo, de la zona así de Coyoacán, hacia el barrio de Santo Domingo, solo hay una puerta. Hay una, te chingaste. O subes por Cerro del Agua... O te das la vuelta hasta División del hasta Norte. Hasta División del Norte y te chingaste. Y ya no hay más entrada. Exactamente. Santa Fe es clarísimo. Santa Fe, sí. Santa Fe o llegas por la calle principal en auto o no llegas, porque no hay ni un pinche pecero. Incluso la gente que va a trabajar allá a Santa Fe debe de caminar bastante. Tiene que bajarse en un pecero que lo deja en los barrios jodidos. Claro, y de ahí subir caminando hasta el piso 24 de la torre, no sé qué, donde limpian las oficinas. Es que los empleos ahí vienen con coche. No, yo creo que los barrenderos, incluso los de Santa Fe, son pobres. No. Sí. Los que lavan los baños en Santa Fe, estoy seguro que no tienen auto nuevo. Un camioncito les han de poner, sí, lo algo. Dudo. Normalmente les pagan un salario y con eso se supone que tienen que pagar su transporte, ¿no? Así lo manda la ley, ¿no? Su taxi. Ah, bueno, pero entonces han de ser salarios. Salarios dólares muy altos, claro. O sea, si tú lavas excusados en Santa Fe, por cada excusado que lavas en Santa Fe, tendrías que lavar como 20 en la UNAM. No. Más o menos. Entonces, sí, pues... Claro que a la UNAM vienes en bici y no necesitas pagar... ¿Y quién lava los excusados de la UNAM? O sea, también seamos... Yo por eso cuando hago pipí aquí en los excusados, trato de con mi misma pipí darle una enjuagada. ¿Una enjuagada? Claro, vale. Al excusado, ¿no? Excusado que siempre tiene ahí como restos de... Sí, pues como de cochambre. De cochambre. Y tú... A veces parece como sangre. ¿O será que me equivoqué de baño? Claro. En fin, ya estamos desvariando. Pongamos una rolita. ¿No? Ándale. Bueno, no vamos a poner una rolita. Ah, me decías de Marco Polo. De los chinos con las ciudades bardeadas dentro de las ciudades. Ah, bueno, el chiste es que había gente que sí podía cruzar estas puertas. Que tenían unas barritas del emperador. El emperador repartía una especie como de identificaciones, pero eran de metal. Con las cuales la presentabas en cualquier puerta del imperio y te tenían que dejar pasar. Que es más o menos como ahora el que tiene auto. El que tiene auto puede salir a las 11 de la noche perfectamente, ir a satélite y regresar. Sí, y no pasa nada, incluso las gasolinerías sí están abiertas 24 horas, muchas de ellas, ¿no? Sí, sí. Al contrario de los peceros, de los camiones o del metro, incluso los mismos taxis que no circulan las 24 horas. En cambio los carros sí, y a cualquier hora puedes ir a una gasolinería y pararte en un Oxxo, comprar las chelas y irte de rán. Sí, por eso uno se... sale de una fiesta muy animado y le dice a sus compañeros, ¿qué onda? Vámonos a Acapulco. Sí, vamos. A ver cómo amanece ya. Y, claro. Y pum, vas. Porque más te gastas 1,000 varos en las casetas, otros 300 varos de gasolina, en realidad cagado de la risa vas y vienes. Amaneces junto al mar. Claro. 4 horas. Considerando que la gente que hace todo esto gana $1,000,000 diarios, entonces más o menos vemos. Ahora, pues así, entonces estamos hablando de los caminos, estamos aquí en su programa que se llama La Asamblea Anterior. Y en este su programa los vamos a dejar con una rolita, o sea, hablando de los caminos, ¿no? Los caminos de la vida. Y esto es... mi viejecita buena se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Yo me doy cuenta que tan fácil no es, porque mi viejita ya está cansada de trabajar para mi hermano y para mí, y ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja lucharé hasta el fin. Por ella lucharé hasta que me muera y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero qué va si el destino es así. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida. Y así suena el sentimiento de la tropa vallenata. Ay, mamá, caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo veía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida. Los caminos de la vida no son como yo pensaba. Mediodía en México y medianoche en las Antípodas. Está sintonizando a 102.9 y estamos de regreso en... Compañeros, esto ya se discutió en... ¡La Asamblea Anterior! Aquí estamos de vuelta en 102.9 de tu FM. Escúchanos @hotmail.com. Este es tu programa, La Asamblea Anterior. Y bueno, estamos hablando de caminos, carreteras, viajes y cosas de ese estilo. Si alguien tiene alguna anécdota que contar con respecto a algún viaje realizado, algún camino... Como dicen los de Mono Blanco, me gusta la carretera por moderna y por bonita, pero más me gusta a mí tu vereda y tu curvita. ¿Qué opinas? Pues pienso que sí, que hay el rutas y secretas, ¿no? Caminos misteriosos. Caminos mágicos de ayer y hoy. Que uno siempre... Por ejemplo, el camino amarillo del Mago de Oz. Sigue el camino amarillo. Como dice el tollón, goodbye yellow brick road. Exacto. No, no. Adiós, camino amarillo. El camino amarillo yo recuerdo también en la primaria, ¿no? Cuando uno salía con los amigos y te ponías a hacer competencias de ver quién meaba más lejos. Ajá. Y entonces ibas siguiendo el camino amarillo, ¿no? Amarillo. También esa era... Una cosa como de... que vas protegido por este camino y puedes llegar a lugares insospechados y fantásticos donde tus sueños por fin serán realidad. Y por un peso la bolsita son tuyos. Eso es el camino amarillo. ¿Qué otro? Por ejemplo, también es famoso el camino del indio o los caminos del indio. En las leyendas populares. En las leyendas que se sabe que, por ejemplo, son caminos que los blancos no conocen aún. Y que son caminos que atraviesan las sierras a pie, ¿no? Son hechos para ir a pie, pero de tal manera que los indígenas pueden ir de Oaxaca a Estados Unidos atravesando el camino del indio y nadie sabe ni por dónde se fueron ni cómo lo hicieron para llegar tan rápido. Esta serie de caminos que nunca descubrieron los españoles aparentemente siguen funcionando ahí en las sierras de México, como los caminos del Inca también, toda la serie de caminos que tú mencionabas al principio, que van alrededor de Cusco, ahí en el Perú. Claro, que van... El chiste es que están a unas alturas así enormes, ¿no? Por la cordillera. Ajá. Y entonces hay como efectos ópticos, que se ve el borde del acantilado y uno no piensa que hubiera un camino ahí. Solo se ve el camino cuando lo pisas. Claro, cuando te animas. Cuando te animas a pisarlo. Entonces, pues solo lo pisan, solo van por ahí quienes... están convencidos de que hay un camino. Sí, ¿no? Que son esos caminos medio mágicos. Luego también está, por ejemplo, esta calle de Guanajuato que la agarras y empiezas a caminar derecho por la calle y por alguna razón, en algún momento, sin darte cuenta, terminas en la misma calle, pero de sentido contrario. O sea, regresas por donde te fuiste. En sentido contrario y tú no notas ninguna vuelta ni nada. Es como una banda de Moebius ahí en Guanajuato. No ibas borracho ni... Bueno, sí. Ajá. Bueno, a lo mejor sí. Ni volteando para atrás, o claro. Sea, porque... Luego el otro día también, ¿se acuerdan que nos subimos al metro? Íbamos ahí de Pino Suárez, Zócalo, Pino Suárez. Por abajo en el metro íbamos y el metro era, no me acuerdo qué día era, pero era un día raro. Se paró en medio de las dos estaciones, ¿se acuerdan? Y había una estación ahí que, pues que no está en los mapas. Cortita, una estación... Muy chiquita, se paró ahí el vagón, el metro. Los letreros, ¿cómo se llamaba la estación? Eran unos letreros dorados, ¿no? Dorados, era la línea dorada, ¿no? Y... Pero que no aparecen los mapas, entonces uno se baja ahí entre Zócalo y Pino Suárez, en medio, de pronto para el metro, se baja uno, y hay una serie de canales... Canales que vienen desde antes de la colonia, canales de la época prehispánica, canales de agua. De agua. Con trajineras. No. Que te llevan directamente de ahí y de la zona de Reforma y todo eso hasta Santa Fe. Es lo que se llama la línea dorada. En trajinera, por abajo. Incluso hace poco tuvieron problemas de agua en esos canales subterráneos que hay en México. Y empezó a bajar el nivel del agua en los canales y le hicieron una pequeña grieta ahí al lago de Chapultepec y volvieron a darle nivel a todos esos canales subterráneos que son totalmente privados y secretos, o sea, no aparecen en ningún mapa del metro. Caminos misteriosos. Santa Fe. Sí, el canal oculto subterráneo. Y han entubado muchos ríos. Ríos que antes eran los caminos, ¿no? Antes los caminos, no había caballos, pues todo era por agua. Y llegaba directamente a la central de abastos desde Xochimilco, agua. Sí, no como ahora que todos los caminos conducen a Roma, pero transbordan a huevo en Pantitlán. A huevo en Pantitlán, o sea, te chingaste. No, y el problema es que todos esos tubos, ríos entubados, a mí me empieza a llegar la sospecha de que a lo mejor los entubaron, pero siguen funcionando. Es decir, abajo de la tierra sigue toda esta red canales prehispánicos, pero entubados, y por ahí viaja la gran burguesía indígena de este país. O sea, van en el río Mixcoac en sus camionetas las señoras, exacto, mentando madres porque no van a llegar a la escuela, exacto, a recoger a sus chiquitos. Doblan en alguna calle no muy claramente señalizada. Van así a un garage o una cosa, ajá, así. Y suben directamente la camioneta en una trajinera. Y se van. Y se van por abajo del DF. Río Mixcoac. Claro, hechos la chingada con toda la corriente de agua. Fíjate, con razón yo veo que de pronto voy en mi bici, ¿no? Y va delante de mí una camioneta roja y en un semáforo yo la rebaso, porque sí, las bicicletas no tienen que parar en los semáforos, claro, en la gran mayoría. Y luego, así, un rato más adelante, ¡pum!, vuelve a aparecer la camioneta roja. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo te explicas eso? ¿Cómo te explicas? Hay un atajo, forzosamente. Forzosamente. Y son atajos subterráneos, pero acuáticos. Eso es verdad, ¿eh? Eso es la pura neta. El que lo dude puede ir a la estación Zócalo un día que no esté cerrada. Un día especial. Sí, y directamente no tome el metro. Váyase caminando por abajo de la estación Zócalo y antes de llegar a Pino Suárez va a ver la estación fantasma esta de la línea dorada. Justo ahí creo las señales que instalaron unos anuncios muy raros ahí que parecen reflejos en las ventanas de coches, curiosamente. Claro. Y esa es la señal de que ahí es la estación. Sí. Es igual de esas estaciones que no se ven hasta que te asomas por la ventana. Sí, incluso no, tú no, como ahora sí que no te mojas hasta que te metes al agua. Te metes al agua, exacto. Sí. Muy bien, caminos misteriosos, caminos mágicos. ¿Tú has seguido alguna vez un camino mágico? ¿Has estado alguna vez extraviado en los laberintos de las dimensiones extrañas? ¿Has visto al diablo en una encrucijada? Platícanos. Escúchanos @hotmail.com. Vamos a ponerles una primicia mundial. Esto es primicia mundial, Rod. Primicia mundial. Este es un estreno mundial de esta canción. Único. Único. ¿Quién sabe cuándo vayan a poder escuchar esta canción de nuevo? Nosotros fuimos a la encrucijada, hicimos un pacto con el diablo, ustedes saben que el diablo que se aparece en las encrucijadas es el demonio del talento y de la fama. Nosotros fuimos, nos dijo que les cambio fama por su alma y dijimos, pero claro, alma, adiós, que te vaya bien, fue un placer conocerte, le dimos a alma. Y ahora estamos aquí transmitiendo por el 102.9 del FM, gozando los placeres de la fama. Esta es su canción, ¡Qué mareo! ¡Hace falta! ¡Pensé cuando era joven! ¡Eso que pienso aún! ¡Que se precisa claridad! Que no eres el único, que dices ser el único. Tus ojos son semáforos. Y yo ando apagando luces. Hace falta, pensé cuando era joven. Cuando lleguen los botines, como pájaros mineros, podremos jugar a caer en las construcciones y de vacaciones a los camiones de algo material. ¡Niños! Lento río, café negro, en tu barra de Gran Canaria. Maté todos los pájaros. Eso que oyes son fantasmas. ¡Qué mareo! ¡Qué mistura! ¡Qué mareo! ¡Qué la pena el olor! ¡Qué mareo! ¡Qué mareo! ¡Qué la vida! ¡Qué mareo! ¡Qué la luz! ¡Qué mal olor! ¡Qué mal olor! Te curas la cruda sabatina mojándote los ojos en los bordes de las fuentes, entre el hollín y el sol gruñón, con la lucidez hecha pedazos, demasiadas vueltas para volar, y dice la cursi que en un parque yo saco conejos del bombín de mis axilas, no como quien se come entre sonrisas una tartaleta de merengue. En la mesa hay tres platos, tres. Nos contamos chistes y tratamos de no olvidar eso. Salir a ver qué pasa. Y no hay orines tan tristes. Hace falta, pensé cuando era joven. Es lo que pienso aún. Y es que la ciudad se lo come todo. La ciudad se lo come todo. La ciudad se lo come todo. La ciudad, máquina que no para. Llovió toda la noche. Qué mareo. Tú te levantas temprano. Qué mareo. Te agarras un pecero. Qué mareo. Le va a dejar en la estación. Y ahí vas a descubrir que se te olvidó alguna pendejada y vas a tener que regresar a pie de volada ya tarde. Y ahí vas de nuevo. El río de gente y tú balado en medio. Y allí es donde te urge soltarte a llorar, sin disimulo, sin que nada te interrumpa, abrazado a los postes de luz. ¿Para qué? Si te mancha la banda te tacha, con facha la bacha y le chama y bien gacha, como se escucha la garrocha. ¡Baja! ¡Ábreme la puerta! ¡No te escondas, cobarde, traidor, pinche vendido, chichito, boca floja, intelectual orgánico, chisqueando vómito académico en libros de texto, piraña de ayer, cada día! Aquí estamos de regreso en el 102.9 de tu FM. ¿La qué de qué? Y mandamos afectuosos saludos cariñosos al Che Ocupado y a las orejitas hermosas que estén por ahí escuchándonos. Esto fue La Asamblea Anterior. En la Asamblea Anterior decidimos, compañeros, que próximo lunes a las 11 de la mañana vamos a llegar aquí a tratar de averiguar cómo se usan todos estos aparatos, y por ahí de las 11:30 estaremos ya transmitiendo en esta su estación de confianza. Si no les gustó el programa, no digan nada, pero si les gustó, por favor, recomiéndenlo para que se dé la multiplicación de las orejas y logramos entre todos llegar a conclusiones mágicas, místicas, misteriosas. Hay un par de anuncios, ¿no? Mañana hay un programa muy importante, muy interesante, sobre presos políticos. Estarán por acá en la blindada el Comité Cerezo y, bueno, varios especialistas en el tema, alrededor de las 6:30 de la tarde. O sea, igual van a llegar a las 6 de la tarde a tratar de descubrir cómo ajustarse a los controles, y a las 6:30 estarán empezando a hablar de presos políticos mañana martes. No se lo pierdan. ¿Qué más? Estuvieron con ustedes el señor. Se aproxima ese. El fin del mundo. ¿Eh? Se aproxima el fin del mundo, así que tomen sus precauciones, saquen su copertone. Tengan cuidado, porque se está muriendo gente que antes no se moría. Ajá. Yo soy el Rod, estuvo aquí el señor S y en los controles técnicos la chica Y. Thank you. esto, pues lo persiguen, lo encierran o lo asesinan. Llegarás a casa abierta, ya no te espero, ya es el tiempo que fascina, ya es bendición que camina a manos del desespero, ya es bestia de los... ¿Imaginas qué sienten los niños y niñas al ver que uno de sus familiares es encerrado injustamente? Esto es una forma de violentar a los niños, pues ser hijo de un preso político no es nada fácil. La vida cambia y lo que piensas de este mundo también. En las escuelas nos enseñan los derechos de los mexicanos, pero la realidad es otra. En la realidad vemos injusticia y desigualdad. Ya no te espero, ya he liberado a tu patria, hija de una espera larga, y hay un primero de enero. Cristóbal es un niño oaxaqueño. Su padre escribió un poema muy bello desde la cárcel, pues el papá de Cristóbal es un preso político que fue encerrado hace varios años. Para Cristóbal no ha sido fácil la vida sin su padre, al que quisiera ver libre. Escuchémoslo. Mi nombre es Cristóbal Ramírez Cruz, tengo 9 años, mi papá es Abraham Ramírez Vázquez, el preso político de Santa María Ixcotel. Hoy en este día voy a reclamar una bonita poesía titulada Ya Basta. Cuando estaba en el vientre de mi mamacita, batallaba de un lado a otro, haciendo ciertos movimientos, tratando de invitar a la viejita, que por las mañanas se deja llevar por el viento. Pasaron semanas, meses, y el día no llegaba, y yo quería estar en tan lindo paraíso, en donde todos, entre risas, abrazos, las manos estrechaban. Pero ahora me doy cuenta que todo fue un sueño, un hechizo. En lugar de encontrar risas en el rostro de mis hermanos, solo he encontrado llanto, odio, rencor y envidia. Y a eso le llaman no vivir en mano, explotando y humillando en cada día. En lugar de plantar un árbol, llegan minas en desiertos, selvas y montañas. En lugar de hacer producir el campo con sofisticada bomba, destruyen mi cabaña. No se han dado cuenta que este corazón chiquito no conoce la maldad, la desigualdad. Y por eso me pregunto, ¿qué me depararía el futuro? Gracias. Solo le pido a Dios. El día de hoy nos encontramos aquí con un pequeño amigo que se llama Cristóbal y que es un niño muy inteligente. Le vamos a hacer una pequeña entrevista para el programa infantil Alebrijes. Hola Cristóbal, ¿cómo estás? Bien. Te escuchamos diciendo esta poesía tan bonita que acabas de declamar. Me decías que alguien muy importante para ti la escribió. ¿Quién la escribió? Mi papá. ¿Y dónde se encuentra tu papá? En la cárcel de Santa María y Ixcotel. ¿Y qué te gustaría decirle si pudiera escuchar este programa? Que esté bien allá, vaya, y que no se preocupe porque lo vamos a liberar pronto, echando con plantones, vaya, y así lo podremos sacar. ¿Qué le dirías a los demás niños del mundo que sí pueden tener la oportunidad de estar con sus papás? Que si algo les pasa mismo como esto, pues que no se desanimen, que aquí nosotros estamos para ayudarlos. Pues muchas gracias, Cristóbal. ¿Quieres decir algo más a los niños que escuchan este programa que se llama Alebrijes? Pues sí, nomás que se cuiden y que se unan a este programa